Yo, hey, ¿dónde? Control C va todo. Que no se escape nada, este palo sale en el 2040. Ando so fresh, so fresh, so clean. Ando so fresh, so fresh, so clean. No me puedo dormir, hey, no me puedo morir, nah. Ando so fresh, so fresh, so clean. Ando so fresh, so fresh, so clean. No me puedo dormir, hey, no me puedo morir, nah. Hey, hey, hey, mami, no me muera hasta mi Grammy. Así que no salteres si surfió un tsunami. Para mí es muy easy, para mí es muy fácil. Que resuelva los problemas, se me ha vuelto classic. Classic, so, so classic. Exportan su flow, pero en paquete frágil. No es hábil, no, no es hábil. Que quiera moverse sabiendo que no es hábil. Y no sé por qué se altera. Esto no es como todos piensan. Para entrar en esto, hay que dejar el resto. Y no sé por qué se altera. Esto no es como todos piensan. Para entrar en esto, hay que dejar el resto. Porque ando so fresh, so fresh, so clean. Ando so fresh, so fresh, so clean. No me puedo dormir, hey, no me puedo morir, nah. Ando so fresh, so fresh, so clean. Ando so fresh, so fresh, so clean. No me puedo dormir, hey, no me puedo morir, nah. Hey, hey. What's up, papa? Tiene cara de so papa. Con dos gatas que solo roban your plata. Pero basta, no quiero tirar la mala. Pero con lo dulce no se aprende para nada. Ahora por los clubes están pasando mis baladas. Que hacen que la nena se me ponga enamorada. Ah, pero porque esa mirada. No se enoje, camarada, si ella me miraba. Yeah, porque ando odiándome. Si solo quiero estar bien. Entonces, hey, porque ando odiándome. Solo quiero mi verne para andar so fresh, so fresh, so clean. Ando so fresh, so fresh, so clean. No me puedo dormir, nah, no me puedo morir, nah. Porque ando so fresh, so fresh, so clean. Ando so fresh, so fresh, so clean. No me puedo dormir, nah, no me puedo morir. Yo, OP, on the drums, on the drums, on the drums. Yeah, Paulo Londra. Big Ligas, los mayores, Leones con flow de Cristo, man. Ay, ay, ay, ay.